Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido informativo por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los habitantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dieron una gran despedida a 6 de sus funcionarios tras haber dejado sus mejores años en esta institución. Darío Males nos muestra qué sucedió a través de este recorrido informativo. Los habitantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre música, discursos, aplausos, anécdotas, placas y demás reconocimientos, despidieron a 6 de sus integrantes tras haber trabajado en la institución por más de 4 décadas y ahora acogerse a su justa jubilación. Los homenajeados fueron César Pilataxi, Jorge Lara, Juan Iturralde, Jaime Telio, Humberto Carrasco y Luis Tucuri. Cada uno de ellos trabajaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde distintas responsabilidades. En la intervención, el presidente de la institución, el escritor Raúl Pérez Torres, señaló la sabiduría acumulada de los 6 hombres que ahora se van. Y la sabiduría, como he dicho alguna vez, no tiene nada que ver con la cantidad de conceptos, con la cantidad de conocimientos. No es esa maravilla del conocimiento ante todo. Cuando ellos llegan a esa edad y a ese trabajo honesto, continuo, permanente, lo que adquieren es sabiduría. La sabiduría es otra cosa. No es la cantidad de conocimiento, ni siquiera es la calidad de conocimiento. Es lo que emerge del espíritu en el momento más difícil, en el momento más duro, más peligroso. Esa es la sabiduría. Saber lo que uno tiene que hacer en cada momento de la vida. En cada momento. Saber por experiencia. Porque la sabiduría no le llega cuando nace. Le llega de otra manera. Le llega esa sabiduría por todo lo que ha vivido, por todos los ejemplos, los dolores, las tragedias, las tristezas, las incomprensiones que ha tenido que pasar, pero también por las alegrías, pero también por esas formas auténticas de vivir. De esta manera, cada uno de los homenajeados fueron reconocidos por sus distintas autoridades como el Departamento de Publicaciones, de Servicios Técnicos y Teatros, quienes les agradecieron por los años compartidos, por las risas, los enojos y su compañía. Jorge Lara, quien fuera parte del Departamento de Publicaciones y a nombre de sus compañeros jubilados, dijo lo siguiente. Hicieron posible para que mis 5 compañeros y mi persona podamos desenrolarnos de la institución. Nos vamos con la satisfacción de haber cumplido con responsabilidad y satisfacción las funciones que a nosotros nos encomendaron, pero al mismo tiempo, con gran nostalgia, dejar esta noble institución en donde hemos dejado tantos años de nuestras vivencias. Agradezco a todos y cada uno de mis compañeros de esta noble casa, al director de publicaciones Patricio Herrera, a mis compañeros de publicaciones y en especial a mis compañeros y amigos de la editorial, con quienes compartí momentos difíciles y de alegría, en donde editamos tantos y tantos libros para el futuro de nuestro país. Además del reconocimiento de los compañeros presentes, les fue entregado placas, regalos y medallas. Como una responsabilidad de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Sigüenza, su presidente, señaló que el próximo martes 23 de junio se realizará otro homenaje para los compañeros jubilados y para los que han cumplido varios años de labor en la institución. La celebración se cerró con el masivo aplauso de los habitantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes se tomaron fotos con sus 6 compañeros ahora jubilados para tener un recuerdo de aquellos hombres que desde la semana pasada ya no se los verá con frecuencia rondando los pasillos y espacios de esta institución. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.